Para Gina, Lisa, Adela, para Lucy, que vamos a reponer. Fan de Puerto de Hilo. La gente de Hilo con nosotros. El amor es ciego. Salud, salud. Y para la gente de Trujillo, el local Fiestas. Con mucho cariño para Jenny, Norma y José Luis. Local Fiestas de Trujillo. Gracias, Trujillo. A la gente de Promónchitos. No es para mí, juega con mi corazón y con mis sentimientos. Dicen mis amigos que ella se burla de mí, que lo siente lo mismo que yo, no le importa lo que siento. El amor es ciego. Falta. El amor es ciego, el amor es ciego. No me hablen mal de ella, porque ella es una estrella que alumbra mi camino. El amor es ciego. Para mí, juega con mi corazón y con mis sentimientos. Dicen mis amigos que ella se burla de mí, que no siente lo mismo que yo, no le importa lo que siento. El amor es ciego. Willy Rojas.